Buenas tardes a todos, a todas. Hoy es una jornada muy, muy importante en nuestro país, porque la discusión por el destino de los recursos hidrocarburíferos ha significado páginas enteras de la historia de nuestro país, la caída de gobiernos y de golpe de Estado. Y este gobierno está avanzando en un proceso de entrega del patrimonio nacional como nunca antes visto, porque pretende darle un marco nacional a los acuerdos que ya firmó la sede de estatizar YPF con Chevron, darle un marco nacional. Queremos otro modelo de desarrollo para nuestro país y para nuestro futuro. No nos engañan con esto de que necesitamos que entren divisas, porque sabemos que las divisas que entran, entran siempre para el mismo lado, compañeros. Así que vamos a seguir oponiéndonos, si vote hoy o no esta ley, porque realmente por lo que tenemos que luchar es por una verdadera renacionalización de estos recursos. Por eso, compañeros, seguimos en la calle, nos seguimos juntando y seguimos enfrentando a este modelo perverso y saqueador. Gracias, compañeros.